En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, la gran pregunta a día de hoy, que es martes 29 de marzo, aprovecho ya para daros las buenas tardes, hasta las 2 vamos a estar aquí en Elche en Punta. La gran pregunta es si habrá fútbol este fin de semana. Es una situación atípica, poco habitual. La magistrada del juzgado de primera instancia número 63 de Madrid, Purificación Pujol, ha escuchado esta mañana, durante algo menos de una hora, los argumentos de los representantes de la Liga de Fútbol Profesional y del G6, el grupo de clubes contrarios a que se produzca un paro liguero la próxima jornada. Bueno, pues mañana miércoles la magistrada anunciará su decisión y vamos a ver si es la de jugar o no jugar. Los futbolistas mayoritariamente están a favor. Los clubes, y en este caso muchos de los clubes y directivos, no están tan a favor, están más bien en contra, porque luchan por, pues en este caso, más ingresos. Una de las peticiones es que el partido que se da cada semana en abierto no se dé en abierto, con lo que redundaría, lógicamente, en las arcas de los clubes, sobre todo también de los más modestos. Pero yo creo que con buen conocimiento de causa nos puede hablar el presidente del Elche, que es actualmente el vicepresidente de la Liga del Fútbol Profesional, que es además la que ha promovido esta huelga o este paro para este próximo fin de semana en primera y segunda división. El Elche lógicamente está a expensas de saber si tiene o no que viajar a tierras canarias para jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas. José Sepulcre, presidente del Elche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también vicepresidente de la Liga, ¿no? Sí, sí, por ahora sí. Por ahora. Bueno, me imagino que sabrás si va a haber Liga o no lo sabes. En este momento no sabemos. Y además ya he estado hablando esta mañana con Carlos del Campos, secretario general de la Liga de Fútbol Profesional. Me ha comunicado un poquito la reunión que han tenido, bueno, la vista previa que ha habido. Y a día de hoy, en principio, salvo que mañana la juez dictamine lo contrario, en principio no hay Liga. En principio no hay Liga. ¿Y tú crees que mañana la jueza va a decir que sí o que no? La verdad es que hay que estar preparado para todo, porque en la vía judicial nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir. No hay una certeza del 100% de las cosas, ¿no? Yo creo que la Liga se convocó, la Asamblea General se convocó en febrero, se convocó bien, se convocó con el orden del día, con tiempo suficiente, todos los clubes estuvieron presentes, cada uno manifestó su opinión y se hizo una votación. Y esa votación de la Asamblea General resultó mayoritariamente a favor de ese paro, de ese, yo no quiero decirle huelga, sino de ese paro del fútbol. Y en la vez que se aprobó, pues yo creo que volver a anular esa Asamblea General, no hay un defecto de forma claro que pudiera anularlo, pues yo lo veo muy difícil. De todas formas, en la vía judicial puede ocurrir cualquier cosa y, por lo tanto, tanto en la Liga como en los clubes debo estar preparados y trabajando para que si ocurre algo, mañana hubiera una resolución contraria a ese paro, pues poner todos los medios para poder cumplir con nuestros compromisos. Si la jueza dice mañana que sí que hay fútbol, ¿va a haber fútbol o también sí, se puede contrarrestar? Si la jueza dice que sí, mañana habrá fútbol. Habrá fútbol. Y de manera resumida, para los que no acaban de entenderlo, o es que son neófitos en la materia y no han escuchado bien todas estas noticias, ¿qué es lo que pide la Liga de Fútbol Profesional? Bueno, pero la petición de la Liga de Fútbol Profesional es una petición que ya viene desde hace años, ¿eh? Y es una petición muy antigua. Ya el año pasado se estuvo una asamblea, también se estuvo proponiendo hacer este paro. Yo creo que fue el año pasado, no el año pasado, sino la temporada pasada, en el mes de noviembre. Sí. Se apostó por seguir negociando con el secretario de Estado para el Deporte, que aún no estaba hecha la ley del deporte, que había plazo para negociar. Se tuvo algunas reuniones con el secretario de Estado para el Deporte, con el director general de la Agencia Tributaria, en fin, con una serie de altos funcionarios, de altos cargos del gobierno. No se le llevó a ningún acuerdo, no se estimó ninguna petición, y entonces, pues poco a poco se ha ido llegando a este día. Y lo que se reclama son dos cosas. Se reclama el partido en abierto, que sea un partido donde no existe ese partido en abierto, pero en fin, cada día va mucha gente, se ve mucho más la televisión, se va mucho menos a los campos de fútbol, y por lo tanto, pues se pretende que esos ingresos extraordinarios también reviertan los clubs. Y después tiene algo que está haciendo mucho daño, que todos sabéis que la quiniela es uno de los ingresos en la Liga de Fútbol Profesional que se reparte entre los clubs. Sí. La quiniela está viéndose mermada cada semana, se va bajando más cada temporada. temporada está siendo menor la recaudación, sí. Y eso se produce también porque hay una serie de casas de apuestas que se está apostando desde el fútbol, todo, ¿sabes? Que se apuesta, sí, a resultados, a goles, a todo. A todo, y, a todo. Y en cambio en eso los clubes de fútbol no están percibiendo nada. Entonces lo que se pretende es una regulación que parte de ese juego que se está haciendo, que también repercuta en favor de quienes provocan ese juego. Lo que pasa es que el secretario de Estado para el Deporte, Lisabetsky, decía que la ley no se puede cambiar de hoy para mañana. Bueno, pero es que tampoco hay un compromiso de cambiarla. Correcto. Es que no hay un compromiso de cambiarla. Si hubiera habido un compromiso de cambiarla, por supuesto que la ley no se puede cambiar de noche a la mañana y la ley no es fácil. Pero si hubiera habido un compromiso, estoy convencido que no habría habido paro. Bueno, está claro que tú defiendes la postura de la Liga, aunque en este caso, y ya te pregunto, como presidente del Elche, ¿le viene bien a tu equipo parar en estos momentos que va lanzado? Bueno, yo defiendo la postura de la Liga, defiendo la postura de la mayoría de los clubes de la Liga, la mayoría de los clubes de la Liga. Bueno, sí, de los, efectivamente, de los clubes. Prácticamente, porque si ahí está hablando que son 42 clubes, si hay 6 que no, pues ha habido una mayoría por parte de 36, y por lo tanto es importante, y hay que tener en cuenta que entre ellos también están el Madrid y Barcelona, equipos que además tienen muchos más compromisos que tenemos nosotros de juego, Están jugando la final de la Copa Rey, están jugando Champions, están jugando todas las competiciones, y encima sus jugadores están jugando con la selección nacional, de que también ha optado por este paro. Luego yo creo que debemos de ser un poquito solidarios entre todos y pensar que si se hace eso es por el bien de los clubes, y por lo tanto debemos de hacerlo a nuestro cliente como puede afectar a los demás. A todos, es bueno o es malo, si se para, la parada es para todos. Dice que no se para para... Sí, eso está claro. Para todo el mundo para y a todo el mundo le afecta. Yo no creo que porque paremos más o menos, el equipo está bien, el partido de este momento que es clave es el partido de Las Palmas, pero después de jugar el partido de Las Palmas será clave el partido del Nastic y aquí es partido a partido. Si tenemos una semana, pues bueno, pues la semana, una semana más, a lo mejor hasta nos puede venir bien para recuperar a gente, que ahí está jugando prácticamente un 11 durante muchos partidos, estamos teniendo algunas lesiones, algunos golpes, y bueno, nos puede venir bien o también nos puede venir mal, pero esto nunca se sabe, ¿no? Aquí si ganas parece que ha sido porque has parado y si pierdes nunca sabes. Sí, sí. Creo que nosotros tenemos que seguir trabajando y eso da igual. Yo creo que todos paramos. También Las Palmas está atravesando muy buena racha, lleva 3 partidos seguidos. Que esto es cuestión de cómo vienen las cosas. Está claro. A falta de 11 jornadas, el Elche ha llegado a los 50 puntos. Yo creo que es la primera vez que llega tan pronto faltando tantos partidos. De hecho, la temporada pasada, a estas alturas, no había llegado a los 50, ni siquiera había llegado a los 40, a ver, te lo digo por aquí, era octavo con 45 puntos, lo digo porque a falta de 8, pues estaba muy bien, a un puntito del ascenso directo entonces, la tercera plaza. Quiero decir con ello, conseguida la permanencia de manera pues virtual y con 11 partidos por delante, ¿ves al equipo en estas 11 finales que quedan el 5 de junio disputando el playoff? Hombre, yo creo que lo veo. ¿Por qué no? Yo no puedo más que confiar en el equipo. El equipo ha estado jugando bien. Llevamos 7 partidos magníficos. Entre ellos se ha perdido uno. Pero bueno, ya me gustaría a mí sumar otra racha igual de 7 perder un partido. Dice que yo creo que el equipo está en un muy buen momento. Quedan ya pocos partidos en la recta final, pero el Elche está en una posición inmejorable para clasificarse en el playoff. Pues para mí inmejorable. Inmejorable. Hombre, incluso después del partido decías que no se podía renunciar a nada. Y no renuncia a nada. Y cuando se habla de eso, claro, se habla de... Y no renuncia a nada. Si estamos hablando del playoff, creo que se mejora por el playoff. Incluso no hay que renunciar a nada. Hay que estar peleando hasta el final. Hay una gran baza para nosotros. En este momento tenemos 50 puntos. Matemáticamente creo que estamos salvados. Y el jugar con la tranquilidad que te da el no tener que estar mirando para abajo, como muchos clubs que están mirando para abajo, eso es importante. Eso es fundamental. Y aquí hemos pasado ya por ese calvario más de una temporada. El próximo viernes tenéis, habéis tenido ahí una moratoria hasta el próximo 1 de abril, por si queríais utilizar la ficha de Linares por esa lesión grave. Teníais decidido el no reforzar, pues porque no habéis encontrado el candidato ideal, porque el equipo lo está haciendo francamente bien, porque no hay mucho dinero, o más bien hay escasamente dinero, pero con lo de Generelo, que decidirá los próximos días si se opera, ¿es opción que se vuelve a abrir o tenéis decidido que no se va a reforzar el equipo? Hombre, no cabe duda que la caída de Generelo un poquito en este momento, bueno, si se opera o no se opera Generelo, pues está haciendo que cada vez tengamos menos efectivos, por decirlo así, menos jugadores a disposición del entrenador. La obligación de la dirección deportiva siempre está buscando jugadores que puedan yo creo que incorporarse para ayudar al equipo, pero a veces no es fácil, no es fácil, y de hecho si fuera tan fácil se habría hecho a lo mejor ya, pero entonces como no es fácil, si hubiera algo concreto, muy certero en este momento, como consecuencia de la baja de Generelo, de Linares, ya llevamos varias semanas sin él, y ahora también se suma Generelo, y en el mundo del fútbol puede sumarse cualquiera más, porque aquí una lesión se tiene muy fácil, pues si hubiera algo interesante, yo no digo que no hay que descartar nada, en principio no, pero bueno, hasta el viernes queda plazo. Pero, ¿habéis cambiado el criterio de que antes se buscaba un delantero y ahora habría que buscar un centrocampista? Quiero decir, ¿tenéis la seguridad de que Generelo sí se va a operar? O claro, porque tenéis solo hasta el viernes. No estamos tan seguros si va a operar o no, pero parece que todo apunta que quizás tenga que pasar. Si no ahora, más adelante tendrá que pasar por el quirófano seguramente. Entonces, por eso te digo, ¿habéis cambiado el criterio de, en vez de un delantero, si hace falta algo, es más bien un centrocampista? Bueno, lo que está claro es que la delantera tenemos, yo no sé si sería necesario, qué juego sea necesario, pero bueno, lógicamente, donde más, quizás, donde menos efectivos tengamos en este momento es en el centro del campo. Claro. Y ojo, porque también tienes a los jugadores que no son muy partidarios de meter a nadie ahora en ese vestuario que lo está ganando todo, aunque el entrenador aprieta porque él quiere uno más, pero los futbolistas, ayer oíamos a Samuel, el viernes a Héctor Verdés, decían que incluso podría desestabilizar el vestuario. Es que puede ser peligroso, como está el equipo ahora, meter ahí a alguien, ¿no? No, sí, efectivamente, eso ocurre muchas veces y no es fácil. Pero bueno, una cosa, yo no creo tampoco que se vaya a meter a nadie por meter a nadie. Como a lo mejor alguna vez se hace algunos fichajes, pues porque sí, yo no, lo veo muy difícil poder incorporar a alguien, lo veo muy difícil. Yo y además estamos muy contentos con el trabajo de todos los jugadores, pero bueno, es una posibilidad que existe, como todas en esta vida, ¿no? Una posibilidad que es remota, pero nunca hay que decir que es imposible. Perfecto, y ya la última. ¿Se va a firmar esta semana la renovación de Bordalás o lo dejáis para más adelante? Bueno, yo ya hablamos, ya os dijo la semana pasada que se había reunido con nosotros, que se le propuso renovar, y yo creo que está un poquito la pelota en su tejado, ¿no? Yo creo que está, pues tiene la confianza de que está en este club y que se le cumple lo que se le ha dicho, y tampoco está presionando para que siga hoy o mañana, será hoy, será mañana o será la semana que viene. Él sabe que está en su casa. Yo tengo todo el respeto por Bordalás, me parece que se merece la renovación, pero me da pavor cuando, faltando partidos, se renueva un entrenador. Hemos tenido aquí experiencias. Ahora me acuerdo, sin ir más lejos, la de el entrenador del Celta de Vigo, Paco, a ver, ¿cómo es? Paco Herrera, que iba el Celta como una moto y hace un mes renueva por 2 años y ahora lo pierde todo. Me acuerdo hace 2 años con David Vidal, también iba como una moto, se le renueva y los últimos 8 partidos no levantamos cabeza. Es que me da un pavor cuando la competición está en marcha y el equipo está bien, y eso, insisto, con todo el respeto para Bordalás, que se lo está ganando. Ya, pero eso puede ocurrir, y también puede ocurrir lo contrario, que decir que por no ser renovado no tiene la confianza, entonces esto es muy complicado. Ya lo sé que es complicado. Es muy complicado, pero yo creo que un entrenador que ha hecho un buen trabajo y que se merece esa renovación, ya cuando llega el mes de abril, pues debe saber más o menos cuál es su situación, ¿no? Y sobre todo también porque habrá que empezar a trabajar. Bueno, pues que para la semana, para el año que viene, la temporada que viene. Ojalá no tenga que empezar a trabajar con las perspectivas que teníamos hasta hace muy poco. Ojalá trabajemos perspectivas mucho más amplias y mucho mejores. Claro, es que eso lo te iba a preguntar. Este año se mantienen la mayoría de futbolistas con contrato en vigor, pero los que acaban, los que interesan, ¿con qué perspectiva se va a mirar? ¿Miras de segunda división el año que viene? Es que eso no se sabe todavía. Claro. Yo creo que hay que esperar un poquito, el mes de abril va a ser decisivo para claro, poder saber lo que está pasando. Bueno, pues esperemos que las miras sean altas. Presidente, muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo al presidente del Elche y vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, confirmando pues que mañana se espera esa decisión de la juez, que hoy ha escuchado a las partes para ver si definitivamente hay o no liga. De momento el paro está ahora mismo mandando sobre otras cuestiones y ahora mismo, a día de hoy, no hay liga. El próximo fin de semana, de todas formas, mañana sobre las 10 se espera ya una decisión, una sentencia en firme, y si la jueza dice que hay fútbol, habrá fútbol. Gibeller selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Una noche de fiesta puede sonar así. ¿O así? No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Puede ser tu vecino. Puede ser ese amigo o amiga que hace tiempo que no ves. Puede ser incluso ese familiar que ya no acude a los cumpleaños. Sin que lo sepas, puede ser tu hermano o tu hermana. Alguien muy cercano. Quien menos imaginas, sufre. Caritas, necesitamos tu ayuda. 966-667-290. Con la colaboración de Fundación Rose, Caja del Mediterráneo y Teleelch. Cuando una empresa lleva más de 100 años sirviendo a la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. En Elche, Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Sector 5, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. ¡Apúntate al squash! En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo, nuevo, nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 12 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en directo en Radio Express, también en InfoExpress.es, hablando de la actualidad del Elche. Hemos escuchado al presidente del Elche y vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional, de cómo, bueno, pues los clubes en su mayoría, excepto 6, luchan porque se cumpla ese paro, esa huelga de primera y segunda división, pues pidiendo más dinero, que se elimine el partido en abierto y recaudar dinero de las casas de apuestas, ya que de las quinielas han bajado mucho los ingresos para los clubes. Y bueno, pues también hemos hablado del capítulo de fichajes, si es que finalmente hasta el 1 de abril que el Elche tiene la posibilidad de utilizar la ficha que dejó por lesión grave Linares, se va a ocupar, sobre todo teniendo en cuenta que Generelo, pues todo parece indicar que va a pasar por el quirófano. Nos decía el presidente que, pues que es muy, muy, muy difícil. Recordemos que el doctor Ripoll ha aconsejado al jugador que en caso de continuar con las molestias que sufre, pase por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha. Lo va a decidir, yo creo que esta semana, mañana, entre mañana y el jueves, en los entrenamientos se dará cuenta de si, bueno, pues esa nueva infiltración con plasma rico en factores plaquetarios, pues le mejora o no le mejora. Y en el capítulo de renovaciones, pues está claro, la pelota está en el tejado de Bordalás, que ya tiene la renovación otra vez encima de la mesa. Digo otra vez porque ya la tenía con Juan Carlos Ramírez, ahora la tiene con el Consejo de Administración, en el que bueno, pues el presidente del Elche vuelve a llevar la voz cantante, y bueno, pues será el propio Bordalás el que diga si firma ya o lo deja para un poquito más adelante. En ese sentido, la verdad es que el técnico blanquiverde ha obrado con una enorme sensatez, y yo diría que sentido común, dándole mucha más importancia a su equipo, a la trayectoria, a los partidos, a la liga en definitiva, que a su propia continuidad, porque podía haber firmado hace ya 2 o 3 meses y no lo ha hecho, y de momento ahí sigue bueno, pues demostrando que está más preocupado de la marcha del equipo que de su propio futuro. Aunque nadie discute que se está o que se merece esa renovación. Por cierto, En el capítulo de renovación, ayer escuchamos a Jaime, aquí en directo y anoche también en Tele-Elche, hablando de que, bueno, pues está deseoso de que le ofrezcan la renovación, que quiere quedarse en el Elche. Lo digo porque lleva 3 años en la entidad blanquiverde. El año pasado estuvo incluso más cerca de salir que de quedarse, y curiosamente ahora está más cerca de quedarse que de marcharse, para que vean las vueltas que da el fútbol. Él ha dejado claro que entiende que puede ser el futuro portero del Elche Club de Fútbol. Hombre, en mi caso, pues bueno, yo estoy contento en la ciudad, siempre he dicho en todos los medios de comunicación que desearía quedar y continuarme aquí, y bueno, indudablemente la figura del entrenador es importante. Creo que este año pues Pepe ha tenido un peso específico en la elaboración de la plantilla, y supongo que de cara al futuro será así. Entonces, bueno, yo estoy demostrando que puedo ser el portero de futuro del Elche, y creo que los números me avalan, mi profesionalidad me avala, no solo aquí en el Elche, sino a lo largo de mi trayectoria, y ojalá se mueva un poquito la cosa, y en el plano personal, pues bueno, ojalá me presenten unas buenas condiciones para continuar. Repito, estoy muy contento. Estaba contento cuando no jugaba, pues imagínate ahora cómo estoy, feliz y deseando, pues bueno, disfrutar con el Elche. Bueno, disfrutando en 8 partidos que lleva de titular consecutivos. Pues el equipo ha ganado en 7 de ellos, él solo ha encajado 4 goles y 2 de ellos han sido penalti, y en otros 4 partidos ha mantenido la portería a 0. Además, como él, hay muy pocos futbolistas que acaban el 30 de junio. El otro día, echando así un vistazo, de los 22 que hay ahora mismo, 15 tienen contrato en vigor. Solamente 7 acabarían, y uno de ellos, como digo, es el guardameta blanquiverde. David Sánchez mañana vuelve a los entrenamientos con normalidad, después del susto de pasar toda la noche en el hospital con ese traumatismo cráneoencefálico frontoparietal, vamos, en pocas palabras, una conmoción cerebral. Pues mañana se le volverá a hacer una revisión, pero vamos, está perfectamente, ayer ya le dieron el alta. Y bueno, hasta ni él se dio cuenta, hasta después del partido. Fue en un choque, un balón dividido, un choque de cabeza, se le cayó la cinta que le mantiene el pelo a raya, y él siguió. Lo que pasa es que luego en el vestuario se dio cuenta de que desvariaba un poco, y que pues al final se decidió rápidamente que ingresara, y pasó toda la noche en observación en el hospital. El que sí no podrá jugar, si es que hay liga, el próximo fin de semana, es Héctor Verdés, no solo porque está lesionado, sino sobre todo porque está sancionado. Pero además también tuvo que ser retirado con un pinchazo en el sóleo en el partido frente al Tenerife. Y bueno, pues hoy se le ha hecho una resonancia magnética. Vamos a ver los resultados, si finalmente hay un pinchacito ahí, una roturita fibrilar, y tiene que descansar no una, sino varias semanas. ¿Quién más estaba tocado? Bueno, Sumetra, pero vamos, era una pequeña distensión en el ligamento de la rodilla derecha y no tiene problemas. Mañana vuelven a los entrenamientos. Recordamos que hoy ha habido jornada de descanso. Como le recordaba el presidente, y comparando ya como cada martes cómo estaba el Elche la temporada anterior, y además nos sirve, la comparación es muy válida porque el Elche el año pasado fue el mejor Elche de la última década, acabó sexto. Bueno, pues para ser exactos, no ha sido el mejor. El mejor fue el de Julián Rubio, que acabó quinto. Pero sí es cierto que el Elche del año pasado estuvo más cerca, objetivamente hablando, del ascenso que aquel de Julián Rubio, que acabó quinto. Aquel acabó quinto porque hizo una segunda vuelta, sobre todo un tramo final de la segunda vuelta, fantástico, y acabó enganchándose ahí hasta la penúltima jornada. Pero lo más cerca que llegó a estar del ascenso fue a 5 puntos. El año pasado llegó a estar a 1 del ascenso, a falta de 8 jornadas, con aquel partido frente al Villarreal B con 33.000 espectadores. Al perder ese partido ya, el Elche empezó a hundirse. Bueno, pues el año pasado el Elche, que todavía no estaba en su mejor momento, estaba acercándose, faltaban 11 jornadas, estaba octavo con 45 puntos, ahora está quinto con 50, o sea, el Elche actual tiene 5 puntos más que el del año pasado. El año pasado marcaba el ascenso el tercero, el Cartagena, con 51 puntos. El Elche, para que se hagan una idea, estaba a 6 puntos del ascenso directo. Ahora está a 9 del ascenso directo, pero claro, en la tercera plaza no cuenta. Si contase, el Elche estaría a 5. O sea que objetivamente este Elche está mejor que el del año pasado. Y bueno, por abajo el descenso lo marcaba el Salamanca con 35 puntos y ahora lo marca el Salamanca con 31, con 4 puntos menos. Quiere decir que si el año pasado hicieron falta 51 puntos para salvarse, este año con 4 menos sería suficiente. Es decir, con unos 47 te salvarías. Parece que va a ser más barato este año el salvarse, harán falta menos puntos. Bueno, el panorama realmente está francamente bien. Y como reconocía Quique Mateo, el objetivo de la permanencia ya no cuela. La verdad que durante los meses anteriores nuestro objetivo era, nuestro primer objetivo, llegar a los 50 puntos, porque sabemos que es una categoría muy igualada, una categoría muy difícil, en la que si te despistas te metes abajo, aunque seas un equipo grande, y ahora ya lo hemos conseguido, ¿no? Quedan 11 partidos y ahora tenemos que seguir igual, partido a partido, que es lo que nos ha dado, lo que no ha dado éxitos, ir partido a partido y defender la posición en la que estamos, está claro. Defenderla, porque lógicamente no va a ser sencillo. Ahí el Valladolid, el Girona, el Cartagena ya se han tirado como lobos y lógicamente también están dispuestos a ganar sus partidos. Quique Mateo, que es un hombre que suele hablar clarito y que suele decir lo que piensa, no piensa lo que dice, sino que dice lo que piensa, este es de los que nos gustan. Hace una reflexión y lo tiene muy claro. Pero saber que esto da muchas vueltas, ¿no? Ahora mismo parece que somos todos muy buenos, muy guapos, pero conforme perdamos dos partidos van a llegar las críticas y ahí es donde tenemos que ser fuertes y donde hemos sido durante toda la temporada. Ahí están las palabras de un Quique Mateo que también reconocía que ha habido momentos peores. Hemos sufrido por ataques por vuestra parte, ataques de todos los frentes, pero este equipo es duro y lo hemos aguantado bien, lo hemos dado la vuelta a la situación. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener esta situación y defender la posición que estamos con todo lo que tenemos, con la garra que empleamos en todos los partidos y siendo una piña como estamos siendo. Bueno, de momento estamos ahí, ¿no? Estamos en una posición que nadie pensaba hace 2 meses que íbamos a estar. Y estamos ahí. Lo que está claro es que como bajemos un poco el nivel de intensidad y cada uno queremos hacer la guerra por nuestra cuenta, nos vamos a llevar un varapalo y vamos a ir para abajo, ¿no? Seguir así, con humildad, con trabajo, ayudándonos los unos a los otros en los partidos y a la larga veremos de dónde estamos. Cuando no se habla solo exclusivamente de fútbol y se comenta que si en temporadas anteriores unos jugadores, que si otros, todo eso no es bueno para la plantilla. Y la verdad que nosotros hemos sabido mantenernos al margen en esos momentos delicados y ahora nos toca disfrutar. Pero sabemos que como no sigamos trabajando como estamos haciendo en estos 2 últimos meses, nos va a tocar otra vez sufrir. Hombre, está claro lo que todos tenemos en mente, ¿no? Pero lo que no queremos tampoco es autopresionarnos diciendo que hay que jugar el playoff, que hay que ascender, que hay que... La base de nuestro relanzamiento en la clasificación ha sido gracias a la humildad, ¿no? A la humildad y que nos hemos ayudado uno a los otros, como te he dicho anteriormente. Si ahora empezamos a meternos presión nosotros mismos, de poco nos va a servir. Pero todos sabemos lo que queremos, ¿no? De aquí a final de temporada. Es un sabio. Quique Mateo, le doy toda la razón y es que leyendo entre líneas, aunque se le entiende todo clarito, es que tiene razón absolutamente en todo. Así que no tengo ni una sola palabra más que añadir. Solo me queda mandarle un fuerte abrazo al bueno de Popeye, que por desgracia de nuevo está ingresado en el Hospital General del Elche, en el Hospital Universitario. En este caso una hernia de estómago, esa diabetes pues le está pasando factura y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo y un fortísimo abrazo al bueno de Popeye, que está en la primera planta del hospital, en la habitación 110. Les abro los escaparates y enseguida toda la información nacional y del mundo aquí en Radio Express, Cadena COPE. Buenas tardes y gracias. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. ¡Apúntate al squash! Vengo de ver la nueva casa de mi hijo y es increíble. Cuenta. Está en un residencial privado. Tiene 117 metros, salón de 32 metros, 3 dormitorios, parking y piscina para que disfruten los niños. ¿Y su precio? A solo 5 minutos y con subvenciones, 125.000 euros. Hoy es tu día de suerte. Residencial El Pinar, 902 100 701.